Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos con el 90.5 de frecuencia modulada con el programa La Revista, con el revistero mayor Carlos Romano Allen. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Muy buenos días, qué gusto en saludarlos esta mañana de miércoles aquí en la capital del estado de Veracruz. Una mañana otra vez bastante fría, ayer no estuvo tanto y hoy sí. Algunos valientes que dijimos al mirar al horizonte allá a la costa, pues ahí viene el sol. Nos venimos valientemente con un chalequillo y ahora ya nos arrepentimos. Pero luego a veces nos arrepentimos de traer la chamarrota. Así nos pasa a todos, seguramente. Bueno, pero aquí estamos nosotros ya calientitos, aquí en nuestra casa, nuestra cabina, la casa de todos ustedes, que es la casa de Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Ya últimos días de noviembre. Y bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto para... A ver si nos permiten acompañarles, trataremos de hacer una buena compañía, como siempre. A veces nos sale bien, a veces regular, pero siempre con la intención de servirles, de sensibilizarnos juntos, de concientizarnos juntos acerca de problemas comunes. Cuando se puede lo hacemos con humor, cuando no, pues no. Pero de todos modos siempre la intención es que la revista siga siendo eso, la revista. La responsabilidad de la emisión de hoy corre cargo, como siempre, en su parte técnica, del señor Andrés de Jesús Reyes. Es más conocido como el Gran Chuchín. Él está ahorita ya buscando la música para esta mañana. Lupita Páez haciendo lo propio en las redes sociales, a quien saludo con mucho gusto. Lupita, gracias. Y desde luego, a nombre de todos los compañeros de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, que coordina el maestro Ernesto Colinot, pues todos nos congratulamos, les agradecemos que de todas las distracciones mediáticas que hay, sobre todo a esta hora, hay una competencia bárbara en cuanto a audiencias, ¿no? En medios de comunicación nacionales, muy reconocidos, los mismos locales, y que una gran parte de este auditorio escoja a esta hora escuchar la revista de Radio Universidad Veracruzana, pues es cosa de agradecer y no es poca cosa. Así que muchas gracias nuevamente. Carlos Romano les dice cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues qué gusto, una revistera que no se había comunicado con nosotros, que se llama Jazz con doble Z Mazin. A través del Facebook nos dice: buen y frío día, siempre los escucho, pero nunca les he escrito. Un saludo. Bueno, pues siempre hay una primera vez y esperamos que no sea la única, ¿verdad? Que lo que nosotros aquí digamos y como lo digamos, pues sea motivo para que usted nos haga una crítica, ¿verdad? Aquí no estamos negados a eso. Afortunadamente tenemos un público muy benevolente que nos aguanta todo y realmente pues es muy esporádico, ¿no? Cuando alguien nos reclama algo, y siempre además con respeto y siempre se toma en cuenta, ¿no? Por cierto, vamos a hacer una encuesta para los cambios que podamos tener el otro año, pero eso lo vamos a comentar al ratito. Por lo pronto, pues muchas gracias. Y que miren, aquí trabajamos para los revisteros de closet y no de closet, para los que se manifiestan, para los que hablan diario, para los que no, para los que hablan esporádicamente, para los que nunca hablan, que de pronto se encuentra uno, gente que no conoce uno y nos dice: no, pues yo soy revistero desde cuando, pero no me gusta hablar, pues está bien, ¿no? No hay ningún problema. Sabemos que ahí están, eso es lo importante. Y para todos lo hacemos con muchísimo gusto. 8 de la mañana con 12 minutos, las 8 con 12. Aquí en la revista, hoy es miércoles, hoy esperemos que venga Iván Cepeda, hoy tendremos también el Café de los Prodigios. Miren, del Café de los Prodigios es una serie que no a todos les ha gustado, a los menos no les ha gustado. Quiero mandarle un saludo al doctor Patrón, decano de los médicos de aquí de Jalapa. Dice: a mí me gusta mucho la revista, dice, pero ese Café de los, ese no me gusta. Saludos, mi doctor. En general la gente sí los busca. Nos platicando aquí con Chuchín, teníamos la opción de que como faltan ya nada más una docena de capítulos, que si lo ponemos uno cada semana, pues tendríamos para 3 meses más, digamos. Podemos terminar esos 12 que nos faltan por ahí del mes de marzo, fíjense que es cuando sería nuestro aniversario, y tenemos la opción de volver a pasar toda la serie, pues para aquellas personas que les gustó, que además vale la pena oír nuevamente las cosas que plantea Oscar de la Borbolla para que se nos quede grabado. En radio no sentimos que sea malo repetir series como esa. De hecho, en radio hemos repetido, me acuerdo del El beso de la mujer araña, ya lo repetimos como 10 veces o más. Pero yo quisiéramos que ustedes nos dijeran, porque tenemos esa opción de repetir todo el otro año otra vez la serie, tenemos la opción de dejarla descansar un buen tiempo, y como andamos justamente siempre con problemas de espacio para dar entrevistas a gente que nos la solicite, que a veces nos da pena negarla, ¿no? La entrevista, porque no cabemos, y no se trata de hacer un programa de pura entrevista. Entonces sí abriríamos una posibilidad para que venga más gente a participar aquí en el programa. O ya empezamos en enero con otra cosa, ¿no? De todos modos vamos a buscar, a partir de los intercambios que se puedan llevar a cabo con Radio Educación, Radio UNAM y algunas otras radiodifusoras, pues alguna otra serie, ¿no? Que pueda ser susceptible de ser emitida aquí en el programa. Pues ahí nos van comentando, no es para ahoritita, ahí lo piensan. Bueno, no es de pensar, si al que le gusta, pues dirá que sí, ¿no? Que lo repitan, y al que no le gusta, pues dirá ya quítenla, ¿no? Pues ya, fíjate, fue todo el año. Bueno, pues 8 de la mañana con 15 minutos. Ahora en el 2018, yo no quisiera que cayéramos aquí en el programa, y que nunca lo hemos hecho, en hablar mal de los candidatos. Ya para eso vamos a tener una profusión de información, de guerra sucia que van a tener entre ellos. No queremos alabar a nuestro propio candidato o candidatos, ni tampoco denostar a los que no nos caen bien, pero salvo desde luego cuando lo amerite, ¿no? Cuando sea digamos algo que llame mucho la atención sobre la actitud o sobre lo que dijo alguien de alguien, ¿no? Pues sí tendríamos que mencionarlo. Esto se los digo porque ya de antemano estamos viendo que Televisa nuevamente, este medio de comunicación, la verdad desvergonzado, pues se ha ido a la cargada más que los sectores campesino, obrero y popular del PRI, ¿no? En apoyo a su, ni siquiera es candidato, apenas es un precandidato, pero que obviamente ya es el candidato, igual en Morena, pues ya sabemos que es Andrés Manuel. Pero qué vergüenza, ¿no? De esta televisión, que es un descaro. Realmente es un descaro auténtico, un cinismo. Es decir, parece que nos refriegan en la cara los que estamos en contra de ellos, su posición de poder y de poder justamente hacer las cosas como ellos piensan y como siempre lo han sido, ¿no? Desde Emilio Azcárraga Vidaurreta, ¿no? Pensando, bueno, en lo que hablábamos ayer con Rosa Isela de la Defensoría de la Audiencia, ¿no? Estamos en indefensión porque el día que hubo el destape famoso, pues yo creo que, y lo dijimos, el 90% de las emisiones, todo desapareció y quedó nada más la figura de este hombre. Y gente como Carlos Loret de Mola, bueno, pues están felices de la vida, pero mira, se les nota, se les brillan los ojos, ¿no? Luego lo entrevistaron y hoy estaría usted dispuesto a esto y al otro, claro que sí, ¿no? Y miren, cada quien tiene su percepción. A mí no me cae mal ese señor, la verdad no me cae mal, pero sí estoy dispuesto a hablar del papel de los medios de comunicación con respecto a los candidatos. Si fuera una radiodifusora que estuviera hablando bien de Andrés Manuel, por ejemplo, pues igual lo señalaríamos, ¿no? Pero en este caso es abrumador, es escandaloso. Y en el pecado llevará la penitencia, porque estoy viendo muchas reacciones de gente que se dedica a analizar los medios, como Álvaro Cueva, que puede ser frivolón en algunas cosas y todo, pero se dedica a eso, ¿no? Dice, mire, yo no soy ni antipriista, ni antipeñista, ni anti José Antonio, ni nada. Pero qué desvergüenza de los medios, qué poco tacto, ¿no? Para hacer las cosas como las están haciendo. Es abrumador Y esto nos espera de aquí al 2018. No van a dejar que otro candidato gane. Claro, ellos no van a decir la última palabra. La última palabra lo vamos a decir nosotros con nuestra credencial de elector. Lugar común, sí, pero así es. Entonces, por ejemplo, hay muchas reacciones ya. Por eso decía yo que en el pecado llevan la penitencia. Y, por ejemplo, Gabriel Sosa de sinembargo.mx dice: yo no creo que sea una nostalgia por los destapes del candidato del PRI, sino porque hay medios que no han podido romper con las rutinas periodísticas para obtener la nota que se genera desde las altas esferas del poder y presentarla sin contrastes, sin cuestionamientos, acorde a los intereses y línea editorial establecidos o impuestos por el empresario mediático. El poder político impone, seduce, y algunos medios caen irremediablemente en los brazos del ungido por el partido en el gobierno. De la noche a la mañana se convierte en un estadista, en la mejor elección, en el hombre capaz y honesto de inteligencia sobrada, que podría quitar de la competencia por la presidencia al populista que tanto daño ha hecho al país, y lo seguirá haciendo si se sienta en la silla. Muchos medios tienen sangre priista, por convicción, y otros por interés. Hay radiodifusores, dueños de periódicos, que deben en parte su expansión, consolidación y riqueza por un sistema presidencialista unipartidista que les dio privilegios y mucho dinero durante décadas. Ahí está TV Azteca, por ejemplo, ¿no? Ya para qué les digo de Televisa. Algunos de estos empresarios nacieron desde el gobierno y otros empresarios se convirtieron en políticos tricolor. La historia se repite en muchas entidades del país. Por eso muchos atestiguamos esa vuelta al pasado en la cobertura periodística del destape. Sintonizamos noticieros de radio y televisión en México, en Monterrey, y efectivamente se privilegiaron calificativos y los análisis favorables y necesarios desde la lógica de un periodismo ético hacia el elegido. El tiempo destinado para ello fue también desproporcionado. Y yo lo veía raro a mí, porque como él no es él no es un político de partido. Entonces yo sentí que estaba como incómodo con esta manera de los priistas que tienen de ungir a los elegidos, ¿no? O a lo mejor era una impresión mía. Bueno, vuelvo a la nota. No faltó la crónica de cada uno de los actos en los que participó el destapado, el detalle de su exitosísima biografía, de sus logros como funcionario público, las declaraciones de Juana Cuevas, esposa del precandidato, de los amigos y colegas, las reacciones de quienes aspiraban a estar en su lugar y más. A un lado quedó la crítica hacia el dedazo, a la ausencia de democracia partidista, a la responsabilidad del investido en los retrocesos que vive del país. El periodismo renunció en algunos de estos medios. Las portadas de algunos diarios reflejan mucho de esta cargada mediática. Mid va con el PRI para hacer de México potencia sin viejas recetas, cabeceó a ese gran periódico que se llama La Razón. Mid piensa, ahora sí, en el 2018, dice el nuevo El Heraldo de México. José Antonio Mid va por la presidencia de México, tituló El Sol de México con un balazo. Hasta los panistas lo apoyan. Mientras que Reporte Índigo sugiere Mid la hora de los amarres. A su vez, la prensa sustituyó la nota roja por la nota tricolor, en la que se destacan cuatro fotos con un precandidato respaldado por los sectores campesino, obrero y popular del PRI. Y una cabeza obvia entre signos de admiración. ¡Quiere la grande! Sí, cierto, esa la vimos ayer, me dio risa. Otros diarios como El Universal y El Milenio buscaron marcar cierta distancia. Ponían cargada total del PRI a favor de Mid. Y se somete el PRI a la partidista Mid. cabecearon respectivamente, Universal y Milenio. Está bien, pero algo mucho más directo hubiese sido: se somete el PRI a la elección de Peña Nieto. ¿Quién puso eso? Nadie. Eso es impensable que ocurra en una prensa que casi no cuestiona al presidente en sus portadas. No todo, sin embargo, fue color de rosa para el partido y su obvio candidato. A diferencia de lo que sucedía antes, las redes sociales fueron general, ácidas, duras, con la farsa del espectáculo político y con un personaje que ha sido pieza clave en un sistema que ha tolerado la corrupción y que poco ha hecho para abatir la pobreza. Le cargan el asunto de Fobaproa, del gasolinazo, en fin, ¿no? Y también salió a la luz la falta de transparencia cuando, como funcionario público, adquirió un terreno con un costo de 2.3 millones de pesos. Lo mismo de siempre. Se acabaron desde hace mucho los días de la hegemonía discursiva en los medios, emanada del poder. Para fortuna de la sociedad y la pluralidad política, las redes sociales han modificado los flujos de información o desinformación con reacciones inmediatas y capacidad de influir en los medios y en quienes toman decisiones. Sin esta participación contestataria, crítica, quizás algunos diarios y noticiarios hubieran sido mucho más complacientes con lo ocurrido en el partido. Pero no debe cantarse victoria. El acceso a internet y la banda ancha que permite participar en redes sociales, a consultar otras fuentes de información, es aún un privilegio en México. En cientos de comunidades del país, justo donde el voto del PRI está asegurado por los programas sociales, la costumbre o la imposición es donde se reducen las opciones de información y, por lo tanto, de un voto más razonado. Ahí, por lo tanto, las audiencias vieron o escucharon el show del destape con el matiz acrítico de antaño. Y mira lo que comentaba ayer Rosa Isela. Estaban por llegarse a la meta de juntar firmas para que senadores y senadores promuevan una acción de inconstitucionalidad por la contrarreforma en derechos de las audiencias en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que elimina facultades constitucionales de IFETEL, justamente lo que decía ayer Rosa Isela, que lo están descobijando. De igual manera, en redes sociales se volvió a solicitar que presenten una controversia constitucional, ¿no? Por la misma razón, y mucha gente espera que se haga, pues, pronto, ¿no? Bueno, pues miren, eso es lo que nos espera para el 2018, un avasallamiento de las televisoras, con algunos matices para que no se vea tan descarado. Hablarán de otros candidatos, incluso, pues podría parecer que van a hablar bien de ellos, pero en general la verdad es que todo mundo está como con el dulce en la boca, ¿no? El candidato que querían, porque ahora sí es el candidato que nosotros queríamos, ¿no? Siempre lo dijimos. Félix Galindo, ¿cómo estás? Hola Carlos, en términos navideños, los ángeles del cielo bailan de contento cuando un revistero sale del closet. Ja, ja, ja, saludos a Jazz. nuestra no nueva revistera, porque pues ellos ya están ahí, ¿no? Sino que dicen, basta, este año saldremos del closet. Bueno. Hola Bertita, buenos días. Enrique López Rojas, también a través de nuestro correo electrónico, dice: hace algunos años en Radio V transmitió la radionovela de Radio Educación, El Águila y la Serpiente, de Martín Luis Guzmán. A mí me gustaría volver a escuchar en otro espacio, si quieren. Es una sugerencia en relación con los intercambios que mencionaba. Saludos a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Sí, aquí teníamos, bueno, tenemos, pero más bien tendría que decirlo, en pasado teníamos, porque las cintas Scotch, que eran las que se usaron durante mucho tiempo para emitir estas estas series pues ya están muy deterioradas, porque pues el tiempo, es decir, la tecnología no permitió que estos que estas cintas se pudiesen conservar, además la falta de presupuesto aquí para tener un lugar adecuado. En anteriores administraciones pues no se tomó, digamos, las medidas de poder pasar cuando las cintas estaban buenas, ya de esto hace mucho tiempo, no hablo de los últimos directores, sino más atrás, de poder pasarlas a otros formatos, pero era muy difícil también porque creo que nada más existían los cassettes en ese entonces. Entonces se fueron perdiendo, y si ahorita queremos poner una cinta de esas, les juro que se oiría la mitad de lo que se debe de oír, ¿no? Es de sonido todo opaco. Pero sí, muchas de estas series las tienen otras radiodifusoras ya ahora en otros formatos, como son los disquetes, ¿no? Los discos. Y entonces pues vamos a buscar una opción, pero aquí lo que nos está sugiriendo este amigo, pues lo vamos a tomar en cuenta. Porque pasamos, yo me acuerdo que La Sombra del Caudillo, las dos, La Sombra del Caudillo, El Águila y la Serpiente, de Martín Luis Guzmán, ¿no? Que son sus dos obras cumbres en cuanto a narrativa. Y a mí me encantaría, La Sombra del Caudillo, porque no pierde vigencia. Pero pasamos también un montón de series que hicieron historia, ¿no? Que son parte de la historia de aquí de Radio Universidad. También las que hacíamos aquí mismo en Radio UV, los radioteatros, Alquimia Popular, el globo rojo, tantas. El mismo Beso de la Mujer Araña. Son series que hicieron historia, ¿no? Algunas de ellas vamos a ver. Estamos preguntando ahorita si vamos a seguir o no con el Café de los Prodigios para el otro año. De todos modos, todavía tenemos para 3 meses, ¿eh? Yo creo que deberíamos de terminarlo y ya después vemos qué hacemos. Fernando González, yo por eso solo escucho 2 estaciones de radio, no menos, como 3, Radio Vez, Radio Más y Radio Mi Cerebro. Está buena Radio Mi Cerebro. Toño Quito, buenos días. El Café de los Prodigios me gusta, pero siento feo por Oscar, ya que la chica le dijo que ya trae un pretendiente. ¡No! ¿En dónde salió eso? ¿Será acaso un picón? Para que ya le suelte los... ¡Ay, este Toño lo que...! Nada más para eso oyen la serie algunos. ¡Ay, ese Toño! Pero bueno... ¿por qué no pensar en algunas cápsulas de La Oveja Eléctrica para el próximo año? Es que ese es mucho de... es más de televisión, ¿no? Tenemos que buscar un formato radiofónico. Dice Silvia... Esa soy yo, revistera que no habla. ¡Otra! Ya salió otra, Silvia. Revistera. Sí, porque revisteras de closet a mí se me hace un poco ofensivo. Digo, no sé, a algunas gentes les puede parecer no apropiado, ¿no? Digamos, revisteros que no hablan. Revisteros que no se comunican. Buenos días, revisteros. Recuerden, hoy es 2x1 de lo que quieran. Aprovechen el frío. Saludos para todos. Croquisero, todos estos son tuiteros. Oigo solo Radio UV porque es la única que no pone reggaetón. Y algunos dirán, pues es la única que no oímos es Radio UV porque es la única que no pone reggaetón. Y por acá, ¿qué tenemos? Ya. Es un recado que me dijeron que no pase al aire. De nuestra revistera que no hablaba, Jazz Machine. Pues mira, qué cosas tiene la vida, ¿verdad, Jazz? Bueno, qué gusto. Vámonos con la música y luego continuamos aquí en la revista. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. El maestro Chuchín dice... antídoto contra el mal humor, la revista. Continuamos. ¿Cómo nos revitaliza Beethoven a muchos, verdad? Lo oímos y lo oímos y lo volvemos a oír. Y a veces oye uno unos acordes por ahí y dice uno, Beethoven. Y no es que conozca uno mucho, sino que más bien conocemos pocos compositores, ¿no? Porque cada quien tiene sus preferidos, que generalmente en esa lista generalmente está Beethoven, ¿no? Este fue un fragmento de la Sinfonía número 1, en donde voy a hacerme el erudito. Todavía tenía cierta influencia de Mozart y de Haydn, de los llamados románticos. Bueno, faltan 20 para las 9. Arturo Richard dice, híjole, es que el closet... Bueno, a propósito del antídoto del mal humor, a veces sí no sale. Dice, híjole, es que el closet está bien cómodo y bien calientito, dice. Aunque ciertamente ya huele mucha humedad, Es bueno salir a airearse de vez en cuando. Saludos cariñosos, Arturo Richard. Sí, porque en este juego, digamos que hay algunos de closet de tiempo completo, que son los que de plano ni idea tenemos de quiénes son. Y hay otros que son revisteros de closet de medio tiempo, ¿no? Que esos a veces salen. A veces les entra la culpa, ¿no? Y bueno, salen y dicen, aquí estamos, okay, y ya se vuelven a meter unos meses al closet. El término revistero de closet no es ofensivo, es solamente descriptivo. Al menos no sabemos que alguien haya dejado la revista por ser clasificado como closet revistero. Y está bien, ¿no? De repente pensé que a lo mejor... Es decir, es como... Yo lo que no quería era que se pensara que estábamos segregando o que habláramos de revisteros de un tipo, de revisteros de primer y segundo. No, para nada, al contrario. Yo, por ejemplo, personalmente no soy de los que llaman a los programas, por más que me gusten. Y a veces me dan ganas, pero siempre me pongo pretextos. Entonces no es por ahí. Entonces, pues sigan a donde quieran estar. La cosa es que nos escuchemos y cuando de veras les nazca, de corazón, que digan, ahora sí, no quiero ser hipócrita, ni quiero ser ni quiero hacer una simulación, entonces sí les digo algo, ¿no? Sí, soy revistero. En alguna época ser revistero era como un estatus, significaba algo, era un símbolo de algo. Me acuerdo que hicimos en el primer año unas calcomanías que hizo mi compadre Miguel Ángel Pimentel, a quien le deseamos pronto restablecimiento. Parece que anda un poquito mal de salud, como ya muchos a esta edad. Entonces le hizo unas calcomanías que tuvieron un éxito. La gente las ponía en sus coches, ignorando que no las iba a poder quitar nunca, porque no sé qué pegamento le pusieron, que todavía... Como 20 años después, por ahí vi alguna pegada en alguna... Todavía tenemos una que otra por acá. Pero no se podían despegar. Pero la gente las traía con orgullo, que fue cuando empezó el programa, ¿no? Y Radio Universidad, era un poco la bandera de Radio Universidad también, porque por radio no tenía mucho tiempo tampoco al aire, ¿no? Bueno... La señora Cruz, que vive en el centro, dice que el Café de los Prodigios es un excelente programa, que siempre estará a favor y no está de acuerdo en que lo quiten. Y también los bocadillos literarios, sobre todo los del mismo Oscar, es un excelente programa y que si quiere pasar este comentario. ¿Cuál? Si eres morena, primero no desayunes con el pan. Bueno, ya está pasado. Bueno, pues... Un radio meme. Sí, no se trata de quitar, pues lo que pasa es que se van a acabar. Yo lo que estoy pensando aquí con Chuchín es que ya se va a acabar. Faltan 13 capítulos, que en tiempo serían como 3 meses. A lo mejor llegara el aniversario y ahí ya el día de la fiesta hacemos una votación. Dice Jazz Masin que mira, ya se está animando cada vez más, ¿eh? Ya una vez saliendo del closet ya se le cerró, ya no se puede volver a meter. Dice, es que solo salimos cuando hace frío, somos revisteros cool. No, cool no, bueno, cool y cold. Cool y cold. Bueno, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Reina Morales. Al que no le agrada el café de los prodigios es que le dan celillos de la buena relación amistosa y desinteresada de Oscar y Janet. Jajaja, dice, qué bueno que hay un poco más de café y no quiero más tacitas, pues se ha convertido en café con sabor jalapeño. Sí, sería bueno tener una producción propia, ¿no? Eso estaría todo, hacer el café jalapeño. Bueno, a ver quién se anima. Faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana. ¿Será el continuismo? ¿Será algo verdaderamente nuevo? Se pregunta Marco Rascón sobre el pasado que nos espera. Sí, el pasado que nos espera. ¿Qué tanto se entiende el pasado con el presente? ¿Dialogarán o no se hablan y por eso más de lo mismo se impone? Habla en términos políticos. Pues nadie sabe el pasado ni el presente o el futuro que nos espera. Se acabaron los arroyos y ríos con agua corriendo, pues hemos dejado que se pudra estancada y como en las tragedias griegas preferimos sacarnos los ojos para no ver lo que hemos hecho en esta antesala de 2018. Fíjate, está interesante, porque toma como base algunos personajes de tragedia para este análisis. A México solo nos lleva que nos parta un rayo, como cambio verdadero, porque ante la debilidad del minotauro que devora al pueblo, Teseo se convirtió en cómplice del monstruo disfrazado de héroe, enredando más el laberinto para garantizar una nueva derrota. Ah, ya saben ustedes de quién estará hablando. Ya ustedes saquen sus conjeturas. Para explicarnos lo que sucede no necesitamos ya información, pues por la falta de memoria no sabemos el pasado que nos espera, aunque estemos viendo la misma película de 2016, 2012 y el Estado de México de 2017, que ahora nuevamente se estrena. Este pasado lunes regresó el viejo ritual corporativo de la bestia, uniendo las partes para guiar al logro filantrópico por el único camino que conoce, el régimen, para que los males de siempre florezcan y de nuevo nos gobiernen en el laberinto nacional. Su principal aliado es la caricatura de oposición que lo alimenta de conjuros y solo logra que el monstruo se vea civilizado. Ante la masa se le ve renovado, limpio, de cara sobre los hombros de los viejos oligarcas que juegan a hacerse invisibles. Dicho a la manera de Elena Garro, son los recuerdos del porvenir y la tragedia que ante la farsa no hemos podido construir una verdadera fuerza, una convocatoria que nos unifique ante lo evidente. Somos los mismos náufragos que solo podemos hablar del mar. Leonardo Padura, 2009, en El hombre que amaba a los perros. Ahí dice eso. Y ahora viene de nuevo los errores inexplicables de siempre que no tienen sombra porque fueron creados para que el mal sea perfecto y siempre salga victorioso. El minotauro no le teme a Teseo, sino a los suyos, lo que lo observan recelosos y disciplinados desde Lomas Taurinas y la fragua. ¡Ay de nuestro país de ritos y sacrificios! Estamos de nuevo sin voluntad, esperando que un milagro nos saque de la oscuridad de nuestro laberinto. ¿Qué pasado nos espera en 2018? Interesante, ¿no? Lo que dice Marco Rascón y cómo lo dice, sobre todo. Ahí viene Iván corriendo. Mientras vamos a poner un poquito de música. Ya no, ya llegó. Ya llegó, ya está aquí. Pero ¿saben qué? También nos tenemos que ir acostumbrando a que ya tenemos un consejo de Radio Universidad, quienes van a estar acotándonos sobre algunas cuestiones que ellos consideran que pueden ser mejoradas, algunas que ya deberían de salir, algunos programas que ya cumplieron su ciclo, A lo mejor la revista puede ser uno de ellos. Esperemos que no. No, no, ¿verdad? Esperemos que no. Por favor, pero no. Habrá que escucharlos, ¿no? Sobre estas dudas que podemos tener con respecto a nuestros contenidos, ¿no? En el caso de, pues, del que sea. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un poquito agripado, un poquito sí. Resfriado, ando como moquinto. Tal vez me escuchan como un poquito así como... No, ahorita estoy exagerando, pero un poquito gangoso tal vez. Te mando saludos, Roberto Carlos, que ya fuiste a la birria. Oye, qué bruto, qué ¿verdad? Cosa más buena. Van a decir buena. Que nos paga, pero no. No, de verdad que no nos paga nada. No, pero nos da un serio, taco ahí nomás. Les invito para que vayan ahí en la Villera. Oye, es... que faltas tú, Chuchín y Lupita. Sí, Chuchín. Así me dijo plano. Roberto Carlos. Faltan la... Chuchín y Lupita. La... Lo... Te la... No sabes de la que te estás perdiendo, neta. Yo llegué ese día, dio la casualidad de que fui con toda la familia. Me llevé, bueno, a los suegros, a mi mujer, a los niños. Aprovechando la llegué invitación. Llegué en plan así de, pues vamos a ver qué onda con la birria. No si manches, qué bueno. Vende birria, vende bocoles, vende tacos. En serio, amigos. Pero es revistero y además te da cortesía. Sí, sí, no, súper buena. Fíjate que una revistera que acabamos de conocer, que ya se está comunicando con nosotros, la conocí allí. Ah, ese ¿sí? día y ya se comunica con nosotros. No manches, qué buena está. Villahermosa, esquina Jalisco, pasando el Campirano, una cuadra. Ahí los espera. Está Roberto muy bueno, es un local pequeñito y está muy rico, muy todo. Acogedor. Bueno, bonito, barato, muy buen servicio, muy acogedor, muy a todo dar. Yo los lo recomiendo ampliamente y les invito para que vayan a probarlos. La comida, la birria está y muy no nomás buena. Ahí hay otras cosas. Pero ahorita está un caldito. Ah, su mecha, ¿no? Mira, yo me tomé el caldo de, así, la birria caldosa, y luego en ya taco. No, mira, se me hacen agua a la boca. Mejor vamos. Sí, ¿no? No, pues ahorita sí. Cerrando, vamos el changarro. Pon Nos llevamos al Chuchín. Pon el Café de los Prodigios y larguémonos a comer tacos de birria. Bueno. Oigan, amigos, ¿qué? Pues, primero que nada, tengo que mandar saludos. Ahora sí tengo saludos acumulados. Como no vine la semana pasada, me estuvieron reclamando ampliamente. Y bueno, saludos a Areli de la red de bibliotecas, saludos a Eloisa Marina que nos está escuchando desde Brasil nos está escuchando, sí, bueno, Eloisa Marina nos está escuchando desde Brasil, saludos también por supuesto a Claudia y a Rosy de la Escuela Simón Bolívar, donde trabajo, que apenas se enteraron que estoy aquí los miércoles, y juraron y perjuraron que hoy me iban a escuchar, a ver si es cierto. Bueno. Y bueno... Pues si ustedes me lo permiten, quisiera compartirles un cuento. No sé si este cuento ya lo conté la vez pasada, en alguna otra ocasión, pero bueno, si ya lo conté, pues ahí ustedes me dicen. Miren, este cuento empieza con una maestra. Una maestra que se había dado cuenta que sus alumnos no tenían la buena costumbre de leer, como todos ustedes, mis queridos revisteros. O por lo menos eso quiero pensar. Y resulta que entonces la maestra, pues, se puso a idear un plan... ¿Cómo hacer para que sus alumnos leyeran? Y entonces se le ocurrió una idea. Ya sé, dijo ella. Vamos a buscar algo que sea fácil, divertido. Bueno, por lo menos que sea fácil de leer, algo que sea breve, que se pueda leer en una sentada, que no dure mucho. Y dijo, pues, el periódico, lees una nota y ya, ¿no? Uh-huh. Así que le encargó a sus alumnos de bachillerato que leyeran diario el periódico. La tarea consistía en buscar una noticia que les llamara la atención, recortarla y llevarla al otro día a la escuela para comentarla en clase. La maestra iba a elegir al azar a cualquier alumno para que explicara por qué esa noticia a él le parecía que era trascendental, importante, valiosa. Y así es como empieza la historia de uno de estos alumnos, la historia de Pepe. Pepe era más bien tímido, no tenía muchos amigos, no era bueno para los deportes. Y para colmo, a la hora del receso, en lugar de irse a jugar... Le gustaba meterse a la biblioteca a leer. Uy, uy, uy. No era de extrañarse que le dijeran el ratón de biblioteca. Pues así que cuando Pepe escuchó la idea de la maestra, le pareció que era genial, a ver si así dejaban de molestarlo. Uh-huh. Ese día compró el periódico, se fue a la casa y se puso a buscar una noticia importante, trascendental. Pero no encontraba nada. Uh-huh. Y le daba vueltas al periódico por un lado y por el otro, y nada. Hasta que en una de esas... pasó por la sección de los clasificados. Uh-huh. Ya ven esta sección donde uno anuncia cosas que vende y servicios y tal. Uh-huh. Y de repente, así nada más, pasó la vista por encimita, como que no quiere la cosa, y vio un anuncio que le llamó la atención. ¿Y cómo le va a llamar la atención si el anuncio decía: solicito intercambiar correspondencia con joven alto, moreno, guapo e inteligente? Mm. Firma Laura y la dirección para recibir el correo. Bueno, cuando Pepe leyó aquello, como que no le dio importancia y siguió buscando su nota, su noticia importante, la encontró, la llevó el otro día a la escuela. Y durante una semana todos los días compraba el mismo periódico y todos los días veía el mismo anuncio. Hasta que un día no pudo más, le picó el gusanito, el de la curiosidad, y empezó a escribir en una hoja: señorita Laura. Y luego se quedó así como: uy, no, esto parece programa chafa de Televisa. No, no, no, qué horror. Y luego tomó otra vez la hoja y empezó: mi muy estimada Laura. Uy, no, esto es muy formal. Y luego tomó otra hoja y puso: Laura. Uy, no, esto es muy seco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro, él no escribía cartas, y menos a una muchacha. No sabía cómo empezar. Y le dio y le dio de vueltas hasta que se le ocurrió una idea y puso: Laura, no soy muy inteligente, pero sí soy alto y moreno. Firma Pepe, y la mando. Imagínate su sorpresa cuando al otro día, cuando regresó de la escuela, descubrió un sobre de un rosa pálido debajo de su puerta. Estaba escrito su nombre con una preciosa y elegante letra manuscrita. Temblando de la cabeza a los pies, abrió el sobre, y cuando sacó la carta se dio cuenta que... ¡ay, venía perfumada! Esas cosas ya no se acostumbran, no. Pero a él le temblaron hasta las lombrices cuando olió aquel perfume tan delicioso. Y entonces, emocionado, tomó la hoja, empezó a leer, y la carta decía: Pepe, eres un tonto. Lo primero que se le dice a una dama en estas circunstancias es: te quiero conocer. Así que como no me lo dices tú, te lo digo yo. Nos vemos esta tarde a las 4 en el café de la parroquia, tercer mesa del lado izquierdo. Firma muy atentamente, Laura. Uy, no, Pepe se puso como un loco, se bañó, se rasuró, se perfumó. Se puso su mejor traje, que era el único que tenía, y creo que era, de hecho, el de la primera comunión, pero todavía le quedaba. Y así, muy arreglado, muy emperifollado, muy perfumado, le pidió dinero al padre. El padre, al verlo tan elegante, supuso que era una cita, así que no hizo preguntas. Le dio una buena cantidad de dinero para que no pasara penuria a su hijo. Se fue corriendo de casa, pasó por el kiosco donde vendían flores, compró un ramo de flores color champán, preciosas. Llegó al café de la parroquia, vio que estaba desocupada la tercera mesa del lado izquierdo, le dio gracias a Dios por su suerte, se sentó, pero era su primera cita. No llegó a las 4, llegó 3:15. Pues sí. Para apartar lugar. Y como él no sabía realmente esto de los precios y qué tanto fuera a consumir la muchacha, pues llegó el mesero y le dijo: joven, ¿le puedo ofrecer algo? Un vaso de agua. Estoy esperando a alguien. Y al mesero se fue por el vaso de agua y pensando que, pues, qué miserable, ¿no? Tan trajeado y tan miserable. Y se puso Pepe a esperar. Y dieron 4:45, 4:10, 4:00. Pepe empezó a comerse las uñas. 4:05, 4:10, 4:15, y nada. Y como por ahí de las 4:20, se paró en la puerta del café de la parroquia una ancianita. Una ancianita con el cabello completamente blanco, con un elegante vestido larguísimo, negro, con unos guantes de encaje, un bastón de cedro. Lentamente se fue acercando a la anciana hasta la mesa donde estaba él y le dijo: buenas tardes, Pepe. Pepe, sorprendido, se levantó y le dijo: buenas tardes, señora, ¿qué pasó? ¿Laura no pudo venir? Y ella le contestó: señorita, si me haces el favor. Y yo soy Laura. Uy, Pepe no sabía qué hacer, no sabía qué decir. La invitó a sentarse, se sentó frente a ella, la miraba con esa sonrisa idiota que tienen los hombres cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos en una cita. Veía el cielo, veía la lámpara, veía la muchacha, bueno, veía la señora, veía a Laura, veía la mesa. No sabía ni cómo empezar. Pues sí. Y de repente se acercó el mesero y le dijo: joven, ahora sí le puedo ofrecer algo de beber. Sí, tráigame un tequila doble, qué buena falta me hace. ¿Y usted? Háblame de tú, que sean dos iguales. Se fue el mesero. Laura miró el ramo de flores y le dijo: qué bonitas flores. Y entonces Pepe, todo nervioso, tomó el ramo, se lo ofreció y le dijo: ah, sí, claro, son para ti. Te gustan las flores, ¿verdad? No eres alérgica a las flores, ¿verdad? ¿Te gustan las flores? Se lo dio. Laura tomó el ramo de flores, lo acarició, se le llevó a la nariz, lo olió y dijo: me encantan las rosas. Y hace mucho, mucho tiempo que nadie me regalaba flores. Llegó el mesero, les dio los tequilas. Pepe dijo: salud. Y así, sin limón, sin sal, de un jalón se lo tomó todo. Volteó a ver al mesero y le dijo: otro igual, por favor. El mesero se fue y Laura le dijo: mira, antes de que digas cualquier cosa, déjame que te cuente mi historia, la historia de ese anuncio que tuviste en el periódico. Verás, Pepe, hace más de 30 años yo puse ese anuncio en el periódico y tú eres el primer hombre que responde a él. Pepe, cuando escuchó aquellas palabras, empezó a sentirse más relajado. No sé si era por el calor que empezaba a sentir entre las tripas o por la confesión que Laura le acababa de hacer, pero se empezó a sentir más tranquilo. Y cosa que nunca hacía, empezó a hablar. Y empezó a contar que en la escuela no tenía muchos amigos, que nunca había tenido novia, que le decían ratón de biblioteca, incluso empezó a recitar un par de poemas que se sabía de memoria. Laura estaba encantada escuchando a Pepe, pero Laura también habló. Laura le contó que en su época los jóvenes y las muchachas, cuando estaban solteros y en edad casaderas, iban al parque y que le daban vueltas al kiosco, unos en el sentido de las manecillas del reloj y las mujeres del lado contrario. Uh-huh. Y cuando veías un chico o una chica que te gustaba, uh-huh, pues saludabas con un meneo de cabeza, después le pedías la hora, después la chica disimuladamente dejaba caer un pañuelo, a la siguiente vuelta él, uh-huh, le devolvió el pañuelo, a la siguiente vuelta le preguntaba su nombre. Ya cuando iban por la vuelta número 364, pues ya se iban a tomar un helado, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Y entonces así empezaron a platicar y platicaban y platicaban y platicaban, y los tequilas iban y venían, uh-huh, y Pepe platicaba con ella y se fue haciendo de noche. Y es que aquella noche, aquella tarde, noche, en la mesa de aquel café, ya no habían una anciana y un joven platicando. Había dos almas solitarias que habían encontrado un poquito de compañía. Y cuando el café estaba a punto de cerrar, Laura tomó a Pepe por las manos, le apretó fuerte, lo miró a los ojos y le dijo: Pepe, muchísimas gracias por haber contestado al anuncio del periódico. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde, pero sobre todo, muchas gracias por ser así, tal como eres. Y después de decir estas palabras, Laura fue aflojando las manos y fue aflojando el cuerpo y se cayó al suelo. Pepe, desesperado, se levantó, la tomó en sus brazos, trató de reanimarla y empezó a gritar como un desesperado: rápido, auxilio, por favor, alguien, llame a un médico, una ambulancia, por favor. Laura, por favor, despierta. Pero todo sería inútil porque Laura acababa de morir en sus brazos. Y entonces un señor que estaba en la mesa de enfrente y que estaba viendo todo lo que pasó, se acercó, abrazó a Pepe por el hombro, trató de consolar al muchacho y le dijo: joven, cuánto siento lo que le ha pasado a su abuelita. Entonces Pepe se quitó la mano del hombro, volteó a ver al hombre muy serio, con una profunda indignación, y le dijo: no, señor, se equivoca. No era mi abuela, era mi novia. Nos queríamos mucho. Pepe se enteró esa misma semana por boca de la maestra que cuando una persona muere, el último de los sentidos que deja de funcionar es el del oído. ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Alguien me decía: ay, los cuenta muy padre, pero los finales no me gustan. A mí sí, estos finales son los que me gustan, porque son los que te conmueven. Claro. Muchas gracias. Y gracias. Es un final feliz. Al final de cuentas, se haya muerto, sí. Pues además ya estaba grandecita, ¿no? Al final de cuentas, sí, lo estaba escuchando. Pues qué bueno. Muchas gracias. No, muchas gracias, Carlos. A ti. Gracias a todos los radioescuchas y les invito para que me acompañen. Este sábado empieza la temporada del espectáculo Al Diablo la Navidad. Hoy no quise contar todavía nada de Navidad porque, bueno, todavía ni empezamos en diciembre. Entonces ya para la próxima semana les traeré un cuento navideño. Espero que les haya gustado el cuento que les conté el día de hoy y les invito para que me acompañen este sábado y todos los sábados de diciembre. Voy a estar contando cuentos en un restaurante que se llama Casa Maliche, en el Callejón del Diamante, número 3, donde antes era La Sopa. Tenemos el espectáculo para toda la familia, es para toda la familia, niños, adultos, para todo público. Es el sábado a las 8 de la noche en el restaurante Casa Maliche, en el Callejón del Diamante. Ojalá nos puedan acompañar. Al Diablo a la Navidad es un espectáculo de narración oral. Son cuentos de Navidad poco convencionales y los cuenta un diablo de pastorela que explica cómo en estas épocas decembrinas la gente, por más que cree que está adorando al niño Dios, lo único que hace es cometer uno por uno los 7 pecados capitales. Muchas gracias, Iván. Dice Roberto Carlos, que ese anuncio que puso Laura, ajá, hace 30 años fue cuando empezó la revista. ¡Eso! Hace 30 años. Mira, él te complementa. Exactamente. La información. Escuchaba la revista cuando puso Laura, sí, el anuncio en el periódico. Ibiza, ¿cómo estás, Ibiza? Dice, aquí vengo, chille y chille en el auto con el cuento de Iván, estuvo hermoso. Gracias, Ibiza, qué linda, muchísimas gracias, qué lindo que lo hayas disfrutado, gracias. Fíjate que se me recordó Las Manchas de la Luna, un montaje que hizo Lupita Valderas, creo que fue uno de sus últimos montajes, con el cual inauguramos en el Centro Recreativo el Foro Guadalupe Valderas. Y es en una noche en donde se ve que despiertan dos personajes. Una de ellas es una prostituta ya, pues ya de edad, ¿no? Ya no tiene el cuerpo bonito ni nada. Y es un joven, pues que pues, se la había llevado en la noche al hotel. Y de repente, pues despierta y ¡ay! Pega un grito, ¿no? Porque, pues... Pues qué onda, ¿no? Pues, ¿de dónde salió usted? Porque, ¿qué pasó, no? ¿Tan borracho andaba? Sí, sí, sí. Y se asusta mucho al principio, pero poco a poco, pues empiezan a platicar. Y entonces es una relación tan bella entre los dos. Qué linda. Que él termina agradecido con ella y ella, pues obviamente con él, ¿no? Qué bonito. Entonces me recordó esta historia. Voy a buscarla, Las Manchas de la Luna. Es una obra de teatro, creo que es de Carballido. No estoy seguro. Bueno, ay, tengo muchas llamadas. Pero en fin, pues gracias a todos ustedes por tantas llamadas. Mariana Ruiz, saludos. En mi camino diario, Jalapa a La Joya, todos los días va hasta La Joya. Tengo con mucho cuidado, Mariana. Saludos, de una Mariana. Revistera de medio tiempo o de medio closet. Eso. Uh-huh. El señor Miguel Vázquez del puerto de Veracruz nos envía un saludo, nos felicita por el programa, que el café de los prodigios es fantástico, que sigan los bocadillos literarios también, que por qué no leemos algo de Eduardo Galeano. Ya anda por ahí un bocadillo o dos de Eduardo Galeano, por ahí van a salir, no sé cuándo, pero por ahí van a salir. Ay, qué hora que dijo Eduardo Galeano. Bueno, para la otra semana les cuento uno de Eduardo Galeano. Chale. ¿Va? Bueno, chale. Pues muchísimas gracias. No, gracias. Les esperamos el sábado, ojalá nos puedan acompañar. Y muchas gracias, hasta luego. Elenita Enríquez, qué hermoso cuento nos ha regalado Iván. Miércoles de lujo, un cordial saludo. Carlos, gracias por tan excelente programa, bonito día. Siempre es agradable escuchar a Iván con cuentos maravillosos que conmueven el corazón. Y también a ti, Carlos, felicidades por este programa. Sí, Iván, aunque sea con gripa y moquitos y todo, de todos modos. Sí, yo siento que me escucho horrible, pero bueno. No, muy bien. Muchísimas gracias, gracias por el saludo y qué bueno que haya disfrutado el cuento. ¿Elena? ¿Elenita? Elenita y Noemí Ramírez, hermosísimo cuento, Iván, muchas gracias. Ay, qué lindo, gracias. Oye, voy a contar más cuentos tristes porque cuando cuento estos me escriben, me llaman un montón tú. Dice Carlos Vargas, hola Tocayo, buenos días. Es Zona Jovaret, felicidades a Chuchín por la música. Ah, no, ese fue de otro día. Ah, no, este es de ahora. Ja, ja, ja, estaba doblado de la risa y ahora estoy conmovido. Qué bonita historia de dos almas solitarias. Gracias, muchísimas gracias, Carlos. Bueno. Vamos, pues, gracias, nos vamos al Café de los Prodigios, creo. Nos vamos al Café, ¿sí, no? De los Prodigios. Sí, qué bueno que lo anuncias, pero antes... los que tengo pendientes de mensajes después del café, antes de despedirnos. Sí, no se desesperen. Porque si no... Salva tu maíz, salva tu familia, Festival Regional de la Lucha contra los Agrotóxicos en San Antonio, Tepetlán. Va a ser el 3 de diciembre, luego les doy mayores datos. Vámonos con el café. Regresamos.

todo el mundo se me vino arriba. Se gira, me mira y yo en la cantina viendo atardecer. Me gritan, me dicen españolita, artista, atrévete con todos en la pista. Me lanzo, me muevo y me esmero con mucho rigor. ¡Ué, ué, ué, ué! ¡Cumbia! Yo giraba la vez que el mar, yo giraba la vez que el mar, yo giraba la vez que el mar y todo se movía alrededor. Yo giraba la vez que el mar, yo giraba la vez que el mar, yo giraba la vez que el mar y todo se movía alrededor. Y un mexicano me puso la mano sobre las caderas, se le da obediente bar con su bajo. Medida, me tira, me quiero quedar aquí toda una vida. La libido sube, la cumbia lo asume, volumen. Algo entrega, aplanadora, está descontrolada, caminadora, lo quiere gobernar, aplanadora, lo va a colonizar. Las mayores entrega, aplanadora, está descontrolada, caminadora, lo quiere gobernar, aplanadora, lo va a colonizar. Españoles te entrega, aplanadora, está descontrolada, caminadora, lo quiere gobernar, aplanadora, lo va a colonizar. La españoles te entrega, aplanadora, está descontrolada, caminadora, lo quiere gobernar, aplanadora, lo va a colonizar. La españoles te entrega. ¡Cumbia! La española está entrega, aplanadora, está descontrolada, caminadora, lo quiere gobernar, aplanadora, lo va a colonizar. La española está entrega, aplanadora, está descontrolada, caminadora, lo quiere gobernar, aplanadora, lo va a colonizar. La española está entrega, aplanadora, está descontrolada, caminadora, lo quiere gobernar, aplanadora, lo va a colonizar. Desde Arizona, Tucson, la orquesta Mendoza, a la batería James Peters. Al contrabajo, Sean Rogers. A la voz y al alma, Salvador Durán. Vientos, Marco Rosano, a la guitarra, a los vientos, a todo, Raúl Márquez. La española está entrega, aplanadora, está descontrolada, caminadora, lo quiere gobernar, aplanadora, lo va a colonizar. La española está entrega, aplanadora, está descontrolada, caminadora, lo quiere gobernar, aplanadora, a colonizar. Autóctonos.